La llamo a gritos, la necesito, mi lobotomía. Es amor, es necesidad, es un vínculo hipotecario con el olvido, la mía. Lobotomía. La quiero como algunas mujeres quieren a sus tetas. No te metas con mi lobotomía. Es mi solución para tantas cosas que me quitan el sueño. Porque quiero volver a ser dueño de mi alma. Si no palma el alma. Y falta poco, no soporto la náusea oxidada. No soporto nada, necesito el descanso. Esa intervención, hoy es el día. Me lo temía, pero es peor mi lobotomía. No es vida la mía, estoy pensando tanto y sintiendo demasiado. Qué sensibilísimo tarado.